Para charlar de este tema estamos en comunicación con el presidente del Colegio Médico Veterinario de La Pampa, Dante Ceruti. Dante, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Pablo, te escucho muy bajo. No sé si tenemos algún problemita. Salir está saliendo bien al aire vos. Ahí te escucho un poquito mejor. Bueno, bien. Dante, han recibido la invitación a colaborar a veterinarios de toda la provincia de La Pampa de parte del Ministerio de Salud. A ver, contanos un poquito. Bueno, primero que todo, muy buenos días a tu audiencia, Pablo. Sí, el jueves de la semana pasada nos citó una reunión el doctor Cohen, el ministro de Salud de la provincia. Nos explicó un poco, digamos, la necesidad de que todos los agentes primarios de la salud, como somos los veterinarios, estemos disponibles. Desde ya la institución Colegio Médico Veterinario de La Pampa está disponible, va a estar colaborando. Los veterinarios que quieran participar se los va a convocar en forma voluntaria, pero creo que es una obligación como veterinarios de participar no solo en esto, sino como lo hemos hecho siempre y como nos hemos puesto a disposición desde aquel 19 de marzo cuando arrancó todo esto, para esta pandemia y para cualquier enfermedad que, digamos, afecte a los animales y afecte al hombre. Recién mencionás en el arranque que son agentes primarios de salud. ¿Qué significa esto? Bueno, la Organización Mundial de la Salud considera al médico veterinario como un agente, digamos, primario de salud, donde está capacitado para la atención primaria de la salud en persona. Ajá. Pero también, digamos, es considerado el veterinario la única profesión que tiene que ver con la salud y la calidad de los alimentos de origen animal desde que se producen en su lugar de origen, llamarle un criadero o el campo, hasta que se expenden en la góndola. En todo ese proceso la medicina veterinaria tiene, digamos, mucha participación y en la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a los seres humanos y a veces o afectan a los animales o provienen de los animales como en este caso de COVID-19. Claro, o sea que están preparados ustedes para hacer esta tarea. Sí, los médicos veterinarios, digamos, vacunamos en la Argentina solamente de aftosa, aplicamos 100.000 dosis por año solamente de aftosa. Si sumamos el resto de las vacunas que se aplican a los animales, 100 millones de dosis de aftosa. Sí. Estamos hablando de unos 400 millones de dosis de vacunas aplicadas a animales todos los años solamente en la República Argentina. O sea que, bueno, más o menos, o sea, conocemos el tema fundamentalmente en dos aspectos. En lo que tiene que ver con lo que es cadena de frío, que sabemos que las vacunas tienen una cadena de frío, algunas bastante especial, porque no todas tienen la misma, digamos, la misma cadena de frío y requieren distintas logísticas para ser llevadas al lugar de aplicación, sí, y distinto tipo de manejo. Y en lo que tiene que ver a lo que es asepsia y antisepsia, los veterinarios tenemos mucho que hacer, mucho trabajo en eso, porque nosotros muchas veces hacemos cirugías a campo donde el piso de nuestro quirófano es el pasto, claro, y donde el ambiente es un día de viento o de sol o de lo que nos toque vivir. Entonces, en ese aspecto nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es asepsia y antisepsia, que tiene que ver con la aplicación de la vacuna también. Claro. O sea que experiencia en aplicación de vacunas veterinarios tienen, mucha. Sí, tenemos. Igual estuvimos en esa reunión y en algunas comunicaciones que tuvimos, vamos a recibir una capacitación porque hay algunos aspectos que son necesarios dejar bien claros para realizar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, a ver, contanos un poquito. La parte anatómica, todavía no tenemos claro cómo va a ser la parte instrumental. Si bien tenemos algunas precisiones, necesitamos tener precisiones con respecto a eso. Y también tenemos algunas dudas que se las hemos planteado al ministro, como es el tema de digamos, la posibilidad de mala praxis. Sabemos que los médicos, como los veterinarios, los farmacéuticos, estamos los bioquímicos, todos los que estamos en relación con la salud, hay, digamos, una responsabilidad de praxis que se llama, y no queremos arriesgar a nuestros profesionales en ese aspecto. Entonces, bueno, tenemos que, digamos, tratar de ajustar un poco ese tema nada más. Claro. ¿Tenés alguna duda con respecto a la vacuna? Las dudas que tenemos todos, o sea, de las vacunas hay información buena, sí, y hay información no tan buena de muchas dosis, de muchas vacunas, como es normal en todo el proceso de desarrollo de un producto para medicina humana o veterinaria, o un agroquímico. Es decir, lo importante es que la información está disponible, se está trabajando, los laboratorios están trabajando a contrarreloj en esto. Sabemos que hay algunos, digamos, aspectos que hay otros países que ya lo van a soslayar, porque no es posible esperar 2 años más sin una vacuna. Entonces, en la evaluación del riesgo, el riesgo más alto es tener la gente sensible a la enfermedad y no tenerla inmunizada. Claro. Y bueno, todos hablamos de la vacuna rusa. Yo no me quiero meter, digamos, pues se ha politizado mucho, lamentablemente, sí, el tema, y esto no debe ser así, ni de parte de los oficialismos ni de parte de las oposiciones. Yo creo que habría que olvidarse un poco de la política en todo esto, y poner el foco, por lo menos en el próximo año, nada más que en la pandemia, porque es lo que nos va a sacar adelante. Solucionar el problema de la pandemia, y si hay cosas que en la Argentina estuvieron hace 10, 15, 20, 30 años mal, que estén un año más, por ahí no nos van a afectar tanto como no solucionar este tema de la pandemia. Claro. Entonces, fuera de la política, la que menos información tiene, yo no digo que sea mala, probablemente sea muy buena, es la vacuna esta Sputnik V, sí, que es producida por un laboratorio ruso, que es un laboratorio de muy buenas referencias, porque es un laboratorio que produjo vacunas para otras pandemias de muy buena calidad. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar de esa vacuna. Lo que sería bueno es que haya más información disponible, no para nosotros que somos veterinarios, digamos, de que hacemos extensión, no para los periodistas, sino para el mundo científico. Claro. Que el mundo científico es el que va a bajar la información para que ustedes, los periodistas, la gente común y nosotros la podamos entender. Eso es lo que... Que las vacunas las revise, las analice el ANMAT acá, ¿es una garantía? Para mí sí. Personalmente creo que el ANMAT es un organismo... O sea, obviamente yo creo que van a saltear algunos pasos, porque es lo que, digamos, la información que tenemos. Pero que bueno, no tenemos solución, porque no podemos esperar 3 años más con esto dando vuelta, porque nos ha hecho mucho mal a todos. Yo acabo de venir de la recibida de mi hijo de la escuela primaria, y uno se da cuenta de lo que hemos perdido, sí, este año. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo, no solo en lo económico, sino en las relaciones humanas. Y a mí el ANMAT sí me da confianza, porque es un organismo bastante, digamos, autárquico. Y no nos olvidemos que el que pone la firma tiene que estar muy seguro de lo que está firmando, porque juega con la salud de las personas. Claro. Y yo no sé si hay mucha gente que está dispuesta, por ideología o por política, a jugar con la salud de las personas. Creo que ahí tenemos que poner el foco. Yo confío en el ANMAT. La verdad que me merece la confianza. Puedo recibir críticas por esto, ¿eh? Ojo, que puede haber colegas veterinarios o médicos que digan que no es así, y yo respeto la opinión de cada uno. Yo sí tengo confianza, porque tengo argumentos para tener confianza. Dante, ¿qué cantidad de médicos veterinarios podrían aportar desde el colegio para dar una mano y empezar con la campaña de vacunación? Mira, no tenemos el dato porque no los hemos convocado, estamos esperando algunas precisiones. Nosotros somos 850 matriculados en la provincia de La Pampa, distribuidos en todos los confines de la provincia. Sí. Digamos, yo creo que el veterinario va a colaborar con lo que hemos hablado en general. tienen buena predisposición a colaborar. Así que ojalá podamos hacer un aporte, porque va a ser clave en que la vacunación se haga rápida, que se revacune rápidamente, y esto no termina en las 120.000 personas que va a ser la provincia, que son, bueno, todos saben, sí, el grupo que vamos a participar, sí. Sino que viene con lo que resta después, que es vacunar a los, no sé, creo que somos algo de 400.000 personas en la provincia de La Pampa, vacunarlos y revacunarlos a todos, digamos, lo antes posible dentro del año que viene, si es posible antes de que ingresemos al crudo invierno que tenemos acá en esta provincia. Claro, ¿no? Sí, antes de que venga esta segunda ola que ya otros países la están sufriendo. Sí. Bien, Dante, no sé si querés completar con algo, decirnos algo más, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, simplemente dejar en claro, porque he tenido algunas consultas, el Colegio Médico no está ni a favor ni en contra de las vacunas, o el Colegio Médico Veterinario de La Pampa está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario y en lo que las autoridades crean en lo que podemos colaborar. Nosotros tenemos la cualidad que nos impusimos en este gobierno del colegio en dejar la política en la puerta del colegio. No nos interesa, las opiniones de qué partido político nos convoquen. Entendemos que los que nos convocan son autoridades y siempre hemos trabajado así en mi gestión en estos 4 años del colegio. Hemos colaborado en las mesas de gestión, en las mesas de zoonosis, en Santa Rosa, en la provincia, en General Pico, trabajando en síndrome urémico hemolítico, en vacunaciones de rabia. Hemos colaborado como veterinarios en bloqueos de vacunaciones de rabia. Creo que para eso está la profesión. Así que, bueno, pensemos un poco en eso y no pensemos que el colegio está a favor o en contra de uno u otro gobierno o partido político, ni mucho menos. Estamos muy lejos de eso. Y espero que lo entiendan primero los colegas y segundo la sociedad. Bien, Dante, que tengas buen día y muchas gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de comunicar. Bien, el presidente del Colegio Médico Veterinario de La Pampa, Dante Ceruti, charlando aquí.